Y acá arrancamos el bloque, el espacio del AMPU ayer por coordinación, más error mío que ajeno, me hago cargo, no pudimos salir al aire, ahora sí estamos para hacer esta columna y del otro lado la tenemos a Marcela Martín, que anda por ahí de asamblea en asamblea. Bienvenida, Marce, ¿cómo estás? Hola, la audiencia, bueno, muchas gracias por el espacio. Yo acabo de terminar la asamblea del neuropsiquiátrico por cuestiones gremiales, así que acá estamos. Bueno, primero contanos cómo fue la asamblea y cómo se están dando las asambleas hoy en día con todo este lío mediático, político que tenemos. Bueno, sabes que la salud está en una crisis terminal desde antes de la pandemia, ¿viste? La pandemia desnudó el tema de la crisis sanitaria en Argentina, de lo público y de lo privado también, porque no hay planes de los gobiernos integrales, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que está sucediendo ahora, de Sanchero para acá, es una que se viene privatizando la salud, como se vienen privatizando también otros servicios, ¿viste? Sí. Nosotros en los hospitales tenemos ya hace tiempo una empresa que hace facturación de las obras sociales, entonces se lleva el 30%, tenemos una empresa de limpieza, una empresa de alimentación que antes era todo estatal. Ajá. Entonces, bueno, aunque en el neuro han reducido las camas a 20, quieren reducir las camas a 20, quieren trasladar trabajadores, por eso como yo soy delegada del Hospital Colonia, entonces cuando podemos venimos acá solidarizando con las luchas, que a veces son en nuestro territorio y a veces son en otros, ¿no? Bueno, Marce, agradecerte que siempre estés disponible para poder participar de las asambleas, tanto de las que tienen que ver con salud como las del AMPU. Contanos lo que prepararon para esta semana. Bueno, nosotros ha habido una situación nueva en este tiempo en relación a la autovía, ¿no? Que sabemos que todavía no está inaugurada este tramo de 22 kilómetros de San Roque a Casagrande. Pero en ese proceso que viene del 2018 hasta la fecha, hay 18 imputados, porque discutimos públicamente en un bar con el intendente Cosquín, porque se acampó en la puerta de un obrador como fue Molinari, y a la madrugada reprimieron y detuvieron gente, o aquellos vecinos que se pararon para frenar las máquinas. Bueno, toda esa resistencia que hubo en el Valle fue criminalizado por el gobierno del peronismo cordobés, y estas son las secuelas, que es que los procesos judiciales se están iniciando con un poco más de profundidad. Entonces, a quienes por la situación con Muso en Cosquín el 13 de agosto de 2022 nos pintaron los dedos, que fuimos 6 acusados de amenazarlo públicamente, cosa que es una falacia, porque nosotros lo único que hicimos fue reclamarle públicamente, porque era la primera vez, Ale, que nos veíamos cara a cara con algunos de los cómplices locales del saqueo de la autovía, como eran los intendentes y comunales, de la primera vez que estábamos cara a cara, porque en realidad nosotros estábamos haciendo un plenario provincial muy lindo, éramos como 70 personas en la Plaza San Martín, y él pasa adelante nuestro y se sienta en la tunda de la esquina de Tucumán y Salta, que da, cuya mesa da a la plaza. Entonces, claro, lo vimos y nos fuimos con los carteles, con las banderas, a reclamarle todo el saqueo y su responsabilidad particular. Entramos adentro del bar, se lo dijimos cara a cara. Fue muy fuerte, porque era la primera vez que teníamos a alguien así tan de cerca, y le pudimos decir lo que había que decirle, ¿no? Entonces, bueno, los dos días, a la 1 de la mañana del lunes 15, me llega un patrullero a mi casa diciendo que estaba imputada. Y bueno, ahí declaro, me pintan los dedos, esa semana citan a los otros 5 compañeros, y esta es la causa por la que el 29 de... por la que tuvimos que poner abogados, defendernos, explicar qué hacíamos ahí, por qué estábamos ahí, qué responsabilidad tenía él, y defender nuestra inocencia, que es mentira, que es una mentira, es armada la causa, ¿no? Para ver si frenábamos la resistencia del Valle. Entonces, a partir de este proceso, bueno, lo que sucedió ahora, en estos tiempos de Sharjora, fue que intentaron negar la causa a juicio. Nosotros hacemos oposición a ese intento de la fiscal, nos niegan la oposición y el juez pide la elevación. Uh-huh. Al pedir la indagación, te da la posibilidad, como recurso legal de defensa, de apelar esa decisión del juez. Presentamos la apelación y ahora, el 29 de julio, nos han citado a audiencia para oralmente explicar el contenido de la apelación, que es, más ni menos, defender nuestra inocencia y denunciar la criminalización de esta lucha en Villa de Dolores. ¿Por qué en Villa de Dolores? Porque la Cámara de Cruz del Eje, que es la Cámara Natural que le correspondería a todas las causas de los tribunales de Cosquín, no tiene Cámara de Acusación. Claro. Entonces, Cruz del Eje es Cámara de Acusación para la Cámara de Villa de Dolores, y Villa de Dolores es Cámara de Acusación para Cruz del Eje. No pueden funcionar los mismos jueces de la Cámara con dos funciones, ¿entiendes? Se entiende. Para poner en contexto esto, esto es la foto que anda circulando, donde está Musso detrás de un vidrio, en un bar con una pintada, que creo que fue en Cosquín, ¿no? Sí, fue en Cosquín, sí, esto y... que te digo, el sábado 13 de agosto del 2022. Ajá, perfecto. ¿Y te acordás un poco de ese día? ¿Cómo fue? ¿Qué te quedó en la retina y en el oído? Sí, me quedó justamente esa imagen. Uh-huh. El de un lado del vidrio y del otro lado del vidrio, de todos nosotros, con todos nuestros carteles de reclamo. Yo creo que este hombre se pegó un susto. Ajá. Porque esta gente nos provoca de todas las formas posibles, ¿viste? Yo creo que subestimó que no íbamos a ir a reclamarle. Entonces, entramos al bar, y porque se puede entrar, todos los bares son públicos, pues entramos al bar, los carteles quedaron afuera, no entramos con carteles al bar, porque entendimos que había otros clientes, pero entramos a decirle que era una cosa y un traidor, que había entregado el territorio, que había firmado el uso del suelo, que se hacen en los contratos de liberarse como ordenanza, claro, en conchas de él. Y era lo que veníamos discutiendo con todos los intendentes, pues nosotros decíamos, si algún intendente no le firma el uso del suelo, no se puede hacer la autovía, claro, no puede llegar a Casa Grande. Claro. Bueno, no lo logramos, ellos licitaron la obra con cuatro empresas distintas, se parajó simultáneamente, que también es una forma de particular las asambleas, porque uno puede ir simultáneamente a todos los lugares. Uh-huh. O sea, nos movemos colectivamente, un día vamos a Santa María, otro día a Cosquín, entonces al hacer la obra simultáneamente nos desarticulan, ¿no? Yo creo que eso fue una respuesta técnica a un proceso de lucha que ellos vieron que existía. Marce, obviamente, vos no solamente sos una vecina, sino que ocupaste también lugares en las asambleas, en los gremios. En este momento, ¿en dónde estás y qué es lo que haces de tu vida? Mi vida, qué más. Bueno, yo soy delegada de ATE, del Hospital Colonia, porque soy trabajadora social especialista en salud mental desde hace 35 años. Soy miembro de la Asamblea Ambiental de Santa María, y soy militante de Izquierda Socialista. Fui dos veces candidata a intendente por el Frente de Izquierda Unida en Santa María, fui candidata a legisladora y fui candidata a diputada nacional en el Frente de Izquierda Unida en las últimas dos elecciones nacionales. Bueno, con la intención de que los trabajadores estemos representados ahí en esos lugares, ¿no?, que también son de decisiones. A vos, sabiendo todo esto, que obviamente yo lo sabía, pero quería que vos lo digas al aire, ¿vos sentís que hay algo más con respecto a vos desde esta denuncia? Sí, lo sentí el primer día, porque fue la primera. Porque en esa mesa donde estaba Gabriel Mesa sentado, estaba Javier Oliva y estaba Emiliano Lucero. Emiliano Lucero fue candidato a intendente por el Kerotismo de Santa María, y Javier es un bailarín de Santa María que estaba, en ese momento estaban los dos acomodados en la comisión de folclore. Uh-huh. Incluso la sección de Musso, Emiliano Lucero, estaba como secretario de educación, y ahí se le reclama la construcción de las aulas que faltan en el liceo en la ciudad de Cosquín, por el cual hay dos delegadas gremiales de UTC procesadas para desaforar y echarlas por pelear por las aulas de la escuela, ¿no? Sí. Esa gente está detrás, ¿no?, de las persecuciones y avalando a estos gobiernos que nos quitan toda la salud, la educación, el territorio. Marcela Martín, abrazo desde aquí, desde Villa Yardino, acompañamiento en todo esto y solidaridad sobre todo, porque te conocemos y porque a través de la radio queremos hacerte conocer a cada persona que, bueno, que se va viniendo aquí a vivir y que por ahí no sabe estos hechos, y a través tuyo está conociéndolo, y espero que al conocerlo cambien algunas cositas que van cambiando en la cabeza y en el corazón de cada persona, y cuando llegue el momento de las elecciones, que para eso no falta tanto porque es el año que viene, empiecen a querer poner el voto en el lugar correcto y se acuerden de todo esto que nos está pasando. Gracias, Ale. A ver, hay gente que nos puede acusar de usar electoralmente esto, ¿no? Porque hay gente que no ve que en el fondo somos luchadores, todos los que salimos a las calles por nuestros derechos en este contexto que Milei avanza cruelmente. Y se ayuda, va de la mano, está muy bueno lo que vos decís, ¿no? De poner trabajadores y luchadores en estos lugares que nos representen genuinamente. Y por otro lado, el último dato para que la audiencia sepa, este fondo que estamos de luchas, que estamos difundiendo con el flyer, con una compañera que se puso a disposición con su cuenta muy amorosamente, es para todos los procesados por la autovía, no solamente para los que vamos a Villa Dolores, sino para todo este proceso. Sabemos que los mangos no alcanzan, entonces que un granito de arena de cada uno esté en Buenos Aires, esté en Punilla, esté donde esté, nos va a servir para soportar colectivamente estos ataques de los gobiernos. Así que esa es una aclaración que quería dejar bien definida para que quienes escuchen sepan que esto es un fondo que vamos a seguir nutriendo para que todos nosotros logremos el desprocesamiento y logremos frenar estas obras que saquen y que devastan a la población y al territorio. Marce, te mandamos un beso muy grande y bueno, suerte con todo esto que viene. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, un abrazo a todos y vamos a estar contándoles cómo sigue en este proceso. Por supuesto. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí la escuchábamos a Marcela. Fue una columna de Lampu, pero